Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Gracias por acompañarnos esta mañana y adelante con el noticiero popular. Y casi 100 personas mueren en nuevos bombardeos israelíes en Gaza. Esta nota de la jornada, el movimiento islamita palestino Hamás afirmó que al menos 93 personas murieron la madrugada de este jueves en bombardeos en el sur del territorio, donde los soldados israelíes han intensificado sus operaciones militares. Y aquí hay una cita, dice, al menos 93 personas murieron en los ataques de anoche y de la madrugada, incluyendo 16 en un bombardeo contra una casa familiar en Rafah, en la frontera con Egipto, informó Hamás, que gobierna en Gaza. El ejército israel, que bombardea Gaza desde el 7 de octubre, realizó también una decena de incursiones en Jan Yunis y en los campamentos de refugiados instalados alrededor de esta localidad, la principal en el sur de este territorio. Al momento, Israel, en su operación aérea y terrestre en Gaza, ha llevado a cabo bombardeos que han dejado ahora a 24.620 muertos. Vuelvo a repetir, 24.620 muertos, en su mayoría mujeres, niños y niñas. Israel mantiene además un asedio total contra este devastado territorio de 362 kilómetros cuadrados e impide la entrada de agua, alimentos, medicamentos y combustible desde el 9 de octubre. Un cargamento con 61 toneladas de ayuda humanitaria entró la madrugada del jueves, según fuentes israelíes y palestinas. Y de acuerdo a anunciado el martes por Qatar, un mediador clave permite enviar medicamentos a los rehenes en manos de Hamas a cambio de ayuda para los gazatíes. La ONU calcula que un 80% de los 2.4 habitantes de Gaza están desplazadas y enfrentan una crisis humanitaria, con la mitad de los hospitales fuera de servicio. El Parlamento Europeo urgió el jueves a un alto al fuego permanente en Gaza, aunque condicionó el cese de las hostilidades a la liberación inmediata de los rehenes. Fuera de Gaza, el ejército israelí multiplica las incursiones en Cisjordania, un territorio palestino que ocupa desde 1967. Y un hombre de 27 años murió en Tulkarem, en el noroeste, tras recibir una bala en el pecho, informaron las autoridades locales. Y al menos 366 palestinos han muerto en Cisjordania desde el 7 de octubre, 6 de ellos este miércoles, según un recuento de la AFP. La comunidad internacional también teme una conflagración regional de la guerra, con intercambios de disparos diarios entre el ejército israelí y el movimiento libanés Hezbollah en la frontera Israel-Líbano. Los rebeldes hutíes de Yemen también intensificaron los ataques contra buques que consideran vinculados a Israel en el Mar Rojo, esto en solidaridad con los gazatíes, dicen. Estados Unidos, en respuesta, bombardea posiciones del grupo calificado de terrorista por Washington. Y el periodista palestino Wael Fanone, director de Al-Quds Today, un canal de televisión, es asesinado por Israel en la ciudad de Gaza. Esta nota de Democracy Now. Según se informa, Israel ha matado a otro periodista en Gaza. Los medios de comunicación palestinos informan que Wael Fanone, director del canal de televisión Al-Quds Today, murió el jueves en un bombardeo israelí ocurrido en la ciudad de Gaza. Más de 110 periodistas han sido asesinados desde que Israel comenzó su ofensiva contra Gaza. It's true. They are invading the hospital. I'm trying now to upload this, to leave the phone, uploading this, and just to get away from. Desde Gaza se nos hace un llamado a la huelga para el próximo 21 de enero. El pasado martes, Bizan, la joven reportera, se conectó en un video en vivo de la plataforma TikTok, reportando desde el hospital Nasser, narrando los acontecimientos que le rodeaban mientras las fuerzas israelíes bombardeaban los alrededores. Nasser es el último hospital en funcionamiento en Gaza. Aunque el derecho internacional protege hospitales, escuelas y en general a la población civil, Israel ha tenido oídos sordos a la comunidad internacional. En Estados Unidos, el caso es el mismo, con más de la mitad de la población a favor de un cese al fuego. El presidente de los Estados Unidos ha ganado el sobrenombre de Genocide Joe, o José Genocidio, por tampoco escuchar a miles de personas que llevan más de 100 días protestando de manera pacífica en todo el país. It's now 12:32 a.m., 17th of January 2024. Salam. Bizan, con lágrimas en los ojos, nos decía a todos quienes nos conectamos al video en vivo que si moría esa noche, recordáramos a Palestina y que todo lo sacrificado por tantos no fuera en vano. Los usuarios en las redes mostraban su apoyo y daban palabras de aliento, incluso llamándola la Ana Frank de Palestina. Ana Frank, la niña judía que registró sus memorias en un diario antes de ser exterminada por las fuerzas de ocupación nazi en Ámsterdam. Hasta la noche del día 18 de enero no se tienen noticias de Bizan, ya que hasta entonces Israel había cortado la comunicación en toda la zona donde ella se encuentra. Cada que existe un blackout, que le llaman cuando cortan las comunicaciones en Gaza, se cometen atrocidades de las cuales no hay registro o no llegan a dar luz a la opinión pública, haciendo la comunicación un arma de guerra que también es penado en el derecho internacional. Bizan, en sus últimos mensajes de esa noche, contestaba preguntas y una de ellas fue ¿qué más podía hacer la gente del mundo para poder ayudar a lograr la paz? A lo que ella contestó que podíamos protestar de manera pacífica, realizar boicots o gastar solo en lo indispensable y consumir menos para presionar económicamente. Today is the 17th of January. Can you guys make it in the 21st of January? Llamó a una huelga para el próximo 21 de enero y extender los distintos esfuerzos hasta el día 28 para exigir el cese al fuego. Eso es lo más importante, dijo. También expresó su deseo de ver por última vez dónde estaba su casa, la cual fue destruida al igual que su oficina de producción. La joven periodista Bizan anteriormente producía videos acerca de la cultura de Palestina y se ha visto forzada a convertirse en corresponsal de guerra. Sus reportes con dignidad y calidez nos presentan sin filtros la dura realidad, pero también la ingeniosa manera de sobrellevar la vida de los palestinos durante una invasión. Pueden encontrar los videos Caravan, el nombre de su serie para las redes, y de cómo era la vida en Gaza antes de octubre 7. Sus videos pueden encontrarse en su cuenta de Instagram, Wizard Bizan, WizardBizan. متابعين القصص والحكايات في كل بقاع الأرض معكم حكواتية ومعنا حكاية جديدة بعنوان البادية في غزة. mata, mi lírica te asesina. Ritmo original, cumbia palestina. Sonidero campeón de América Latina. Cruzando fronteras, clandestina. La lucha de un pueblo nunca termina. No se piensa con hambre en la barriga. Una bomba más, todo queda en ruinas. Militares en su guarida. Y todos gritan libertad. Una luna nueva más paz traerá. Ropa, comida, educación es fundamental. De un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todos gritan libertad. Para los migrantes al norte de África. Suelta las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal. Miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam. El ninja y zambomba. Una localidad de Estados Unidos, los palestinos enfrentan amenazas de muerte. Wadea Al-Fayoumi tenía apenas 6 años cuando fue asesinado por el dueño de la residencia en la que vivía, cerca de Chicago. La comunidad palestina de esa localidad dice estar continuamente amenazada tras la guerra en Gaza. Si visitas Bridgewood View en las afueras de Chicago, te podrías olvidar que estás en Estados Unidos. La localidad ha sido conocida durante años como la Pequeña Palestina y es el hogar de una vibrante y muy visible comunidad palestina, una de las mayores en Estados Unidos. A medida que conduzco, dice él, aunque los 18,000 miembros de esta comunidad palestina se encuentran a miles de kilómetros de su patria, están lejos de sentirse inmunes a la guerra en Gaza. El pasado octubre, el niño Wadea Al-Fayoumi, un niño palestino de 6 años, fue apuñalado 26 veces por el dueño de la residencia en la que vivía. Su brutal asesinato generó horror por todo el mundo. El sospechoso, un casero de 71 años, actualmente está siendo enjuiciado por asesinato y crímenes de odio. El padre de Wadea, Odai Al-Fayoumi, sigue en estado de shock. No ha podido derramar una lágrima por la pérdida de su hijo único. Todavía lo veo y escucho su voz, me revela Odai con un tono cargado de dolor. Cuando le pregunto cómo está lidiando con la situación, su respuesta es breve y desgarradora. Puedo parecerle que estoy vivo, pero en lo más profundo de mí soy un hombre muerto. Aún en medio de esa pérdida, Odai dice que su dolor no es nada comparado a las tragedias de tantos padres en duelo en Gaza. Más de 24,000 palestinos, la mayoría civiles, han muerto bajo el bombardeo israelí, según el Ministerio de Salud de Gaza. La descomunal campaña israelí de bombardeo e invasión terrestre de Gaza empezó en respuesta, como ya hemos reportado, desde el octubre 7. Tras el inicio de la guerra, Laila Gaber, que nació en Estados Unidos, puso una valla en su jardín con las palabras Palestina Libre. Poco después recibió amenazas de muerte en 2 cartas separadas. Los mensajes le advierten de retirar la valla o sufrir las consecuencias. Laila, una madre de 3, me dice que ya no confía en la gente como solía hacerlo. Laila le entregó las cartas a la policía, pero todavía no hay información de quién podría estar detrás de las amenazas. Me pregunto si fue alguien cerca de mí, en la estación de gasolina, alguien a quien saludé en la mañana o alguien que está con mis hijos en la escuela. Ha tenido que cambiar su rutina y eso no le gusta. El mayor cambio es no poder salir cuando quiero. Algunas veces me imagino que esas personas se llevará a uno de mis hijos en venganza. Explica cómo le ha enseñado a sus hijos algunas técnicas de autodefensa. Les dije, si ven a alguien tratando de hacerme daño, no traten de salvarme. Corran de vuelta a la casa. Cuenta aguantando las lágrimas. No debería ser paranoide y no debería estar viviendo atemorizada, dice Laila. Es un temor que no había tenido desde el 11 de septiembre de 2001. Le entristece ser blanco de amenazas por ser árabe, musulmana o llevar un velo. Sin embargo, los palestinos de Bridgeview y otros suburbios aledaños no están solos. Las manifestaciones pro-palestinas han sido las más grandes que se han visto en Chicago, afirma Atem Aboudia, presidente nacional de la Red Comunitaria Estadounidense Palestina, que ha estado muy activa organizando estas congregaciones. Muchas comunidades asiáticas, latinas, africanas y aborígenes siempre han estado del lado del pueblo palestino, añade. Contamos absolutamente con su solidaridad. Sabemos que no podemos ganar nuestra batalla solos. Khaled es dueño de un restaurante que vende comida árabe y dice que casi la mitad de sus clientes eran estadounidenses. Pero a partir del ataque del 7 de octubre, esa clientela se desinfló y sus ingresos están muy golpeados. El periodista dice, me encontré con él mientras estaba ocupado en la cocina. Los clientes estadounidenses ahora están asustados de venir aquí y nosotros también estamos asustados de ellos. Khaled y otros palestinos con quienes he hablado culpan a la postura oficial de Estados Unidos ante el conflicto en Gaza, como también a los medios tradicionales por el incremento en las hostilidades que a diario enfrentan. Sostienen que la retórica es antipalestina. No quiero que mi negocio, yo o cualquiera de mis clientes sea víctima de un extremista agresivo, expresa Khaled. El Consejo para las Relaciones Islámico-Estadounidenses, CAIR, una importante organización de derechos civiles musulmanes en Estados Unidos, recibió 2,171 solicitudes de auxilio y reportes de discriminación contra musulmanes y palestinos entre el inicio del conflicto hasta el 2 de diciembre de 2023. Las cifras representan un aumento de 172% comparadas a las del mismo periodo el año anterior. Mientras tanto, William Asfour tenía solo 4 años cuando dejó Gaza para ir a Estados Unidos hace más de 20 años y tenía planeado hacer un viaje para Gaza que lo pospuso y luego sucedió el ataque de 7 de octubre. Dice, ver lo privilegiado que muchos somos aquí, como tener agua, electricidad y comida, me hace sentir culpable. Asfour dice, tengo el síndrome del sobreviviente. Su madre, Etaf Asfour, no cree que su vida vuelva a ser la misma. Empieza a llorar cuando me dice que ha perdido a más de 200 miembros de su familia en Gaza. Añade, me voy a dormir, pero mi mente sigue despierta, preguntándome quién será el siguiente que irán a matar. Esta es una nota de BBC Mundo. Y en lo que respecta a Gaza, Estados Unidos ha decidido quién sufre más. El presidente Biden mencionó los 100 días de cautiverio de los rehenes de Hamas, sin mencionar a los 24,000 palestinos asesinados por Israel. Esta nota de Liz Granderson de Los Angeles Times. El presidente Biden mencionó el día 100 en cautiverio de muchos de los rehenes secuestrados en Israel por militantes de Hamas el 7 de octubre, pero lo que no dijo muestra un cálculo político cobarde y escalofriante. El presidente reconoció el dolor y sufrimiento de los cautivos y de sus familias, de los más de 200 que fueron tomados inicialmente. Israel dice que alrededor de 100 siguen siendo rehenes. Los ataques de ese día de Hamas dejaron al menos 1,200 muertos. El ataque también inició una guerra que evidentemente no menciona la declaración de Biden. La respuesta de Israel al 7 de octubre ha matado a más de 24,000 personas en la franja de Gaza, en su mayoría mujeres, niños y niñas, según las autoridades palestinas, ninguna mención en el comunicado. Más del 50% de los edificios de Gaza han resultado dañados o destruidos. El mensaje del día 100 de Biden no reconoce esto. Las Naciones Unidas advierten sobre la hambruna y las enfermedades en Gaza debido a la guerra que se ha desarrollado desde el 7 de octubre. Ni una palabra de esto en la declaración de Biden. De alguna manera, la Casa Blanca llegó al cálculo político de que era mejor para Biden ignorar todas las tragedias en las que está implicado Israel. Esto se siente inusualmente frío en un presidente conocido, dicen, por su calidez. ¿Habría sido posible que la Casa Blanca emitiera un tipo diferente de declaración al cumplirse 100 días desde el ataque del 7 de octubre? Imaginemos una declaración que muestre empatía no solo por los civiles secuestrados, sino también por los asesinados, mutilados y sin hogar. Las personas que todavía están retenidas por Hamás merecen todos los esfuerzos posibles para su liberación. Siempre deberían estar en nuestros pensamientos. Lo mismo deberían hacer los cientos de miles de personas en Gaza que están sufriendo debido a la campaña de bombardeos y al bloqueo de Israel. Siempre debe haber un espacio en nuestras reflexiones para las víctimas de la guerra. Es esa preocupación por toda la vida humana la que informa las leyes y normas internacionales que dan a la humanidad moderna una especie de barreras de seguridad. Pero las omisiones en la declaración de la Casa Blanca fueron deliberadas. Biden optó por no reconocer a las decenas de miles de palestinos que han muerto, muchos de ellos en lugares que les dijeron que eran seguros, como hospitales y refugios. Por mucho que la guerra de Israel dependa de las armas estadounidenses, también depende del silencio de Estados Unidos. Nosotros, los estadounidenses, no deberíamos abdicar de nuestro papel en el sufrimiento causado por esta guerra. Y sin embargo, los comentarios de Biden ni siquiera reconocieron la guerra. Aquí hay una cita, dice: "Nunca olvidaré el dolor y el sufrimiento que he escuchado en mis reuniones con las familias de los rehenes estadounidenses", decía el comunicado. Nadie debería tener que soportar ni siquiera un día de lo que ha pasado, y mucho menos 100. Y añadió Biden: "En este día terrible", dijo, "reafirmo nuevamente mi promesa a todos los rehenes. Estamos con ustedes, nunca dejaremos de trabajar para traerlos a casa", decía el comunicado de Biden. Sin embargo, Estados Unidos puede tener múltiples prioridades. La administración puede luchar por la libertad de los rehenes y al mismo tiempo apoyar el derecho de Israel a defenderse y al mismo tiempo reconocer que los civiles en Gaza están sufriendo sin que sea culpa suya. Las víctimas inocentes de esta guerra no son solo los rehenes de Hamás. Debemos tener cuidado con cualquier comentario. La declaración de Biden en el día número 100 es importante porque la retórica se convierte en realidad. Los comentarios de legisladores o presidentes informarán futuras decisiones de política exterior, como a qué naciones entregar las armas, y esas decisiones tienen repercusiones, como en la realidad decenas de miles de muertes de civiles. Medellín, Colombia. 12 de la noche, Nuevo Laredo, México. 4 de la mañana, Puerto Príncipe, Haití. 10 de la noche, República Dominicana. 9:45, Estrecho de Gibraltar. Se despidieron a la orilla de la mar. Ella con lágrimas en los ojos la vio abordar. El bote hecho de remates de gomas y sacos de yute. La vio irse, la vio desaparecer entre las olas. La caracola navegó y navegó. Sus días atrás dejó y a otras tierras llegó, a otros lares. Con la bendición de la ocha y sus guardianes. Coyote cierto, ojos abiertos. Falsas visas, aeropuertos. Mucho polvo en el desierto. Río grande, diablo rojo. Viva la emigración con toda la sangre de mi corazón. Como las aves, como los peces. Ya lo dijiste, abuela, una y mil veces. Ya lo sé, que lo que está fuera de mí no es lo esencial. Pero yo buscaré, como en su tiempo también hizo usted. No nos van a parar los militares, ni las leyes, ni los temporales. Pájaras no tienen mayorales. Movimiento pa' nuestros nahuales. Animales libres, emigrantes, volando, nadando o corriendo pa'lante. Sola o en manada, como elefante. El mundo

que desde la semana pasada es controlada por las autoridades estatales y en la que han restringido el acceso a la patrulla fronteriza de Estados Unidos. El teniente Chris Olivares del Departamento de Seguridad Pública de Texas publicó en las redes sociales imágenes de inmigrantes que fueron esposados la noche del miércoles en los primeros arrestos desde que el gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó tomar control del Parque Shelby en Eagle Pass, en la frontera de ese estado con México, y bloquear el acceso de la patrulla fronteriza. Olivares explicó que los arrestados eran inmigrantes adultos que viajaron solos y que las familias que viajaban con niños fueron entregadas a la patrulla fronteriza. El gobierno de Abbott inició la semana pasada un nuevo enfrentamiento con el gobierno del presidente Biden al tomar control de la zona a las orillas de Río Grande, que ha sido utilizada por los agentes federales para procesar a los solicitantes de asilo. La tensión escaló después de que se reportara la muerte de una madre y sus dos hijos el viernes por la noche. Como ya habíamos comentado, que se ahogaron en esa zona cuando trataban de cruzar al lado estadounidense. El Departamento de Seguridad Nacional había dado de plazo al gobierno de Abbott hasta el miércoles para que devolviera el control del parque a la ciudad de Eagle Pass y permitiera el ingreso de los agentes de la patrulla fronteriza o llevaría el caso ante la justicia. Antes de cumplirse el plazo, el fiscal de Texas, Ken Paxton, respondió en una carta que el Estado no se rendirá porque no tiene la autoridad constitucional para defender su territorio y que planea defenderse en los tribunales. En este sentido, Olivares dijo en su cuenta de Twitter o X que Texas mantendrá una postura proactiva para frenar los cruces fronterizos ilegales entre los puertos de entrada. Esta es una nota de La Opinión. Y muerte de migrantes en Río Bravo agudiza tensiones entre Texas y Biden. Esto después de que Texas impidió el acceso a un parque ubicado en la frontera con México y comenzó a rechazar a agentes de la patrulla fronteriza. El gobernador Greg Abbott explicó sus motivos durante un acto de campaña cerca de Houston. Y cito: "Ya no vamos a permitir", dijo, "a la patrulla fronteriza en esa propiedad", dijo Abbott el viernes, desatando el aplauso de sus simpatizantes mientras respaldaba a un legislador estatal que aspira a ser reelegido. Expresó su frustración por el ingreso ilegal de migrantes hacia Estados Unidos a través de la ciudad de Eagle Pass y al hecho de que agentes federales los coloquen en autobuses. "Y dijimos", dijo, "ya estamos hartos, ya no vamos a permitir que pase esto", declaró Abbott. Horas más tarde, el Departamento de Seguridad Nacional informó que 3 migrantes, incluidos 2 niños, se ahogaron cerca del parque después de que agentes de Texas prohibieron físicamente el ingreso de agentes de la patrulla fronteriza. Las autoridades mexicanas retiraron los cuerpos del agua en el otro extremo del Río Bravo o Río Grande. Los decesos ocurridos el fin de semana agudizaron las tensiones entre Texas y el gobierno del presidente Biden y también desataron una nueva ronda de críticas por parte de los demócratas respecto a las enérgicas acciones de Abbott para frenar los cruces ilegales, con acusaciones de que las medidas ponen a los migrantes en riesgo. Las autoridades federales señalaron que los ahogamientos subrayan la necesidad de que los agentes de la patrulla fronteriza tengan acceso, dice la nota, a la zona que rodea el parque Shelby, cerrado por Texas esta semana. El domingo por la noche, el Departamento Militar de Texas dio a conocer una declaración en la que cuestiona las versiones del gobierno federal, diciendo que es totalmente inexacto que personal del Estado le haya impedido a la patrulla fronteriza salvar a inmigrantes que se ahogaban. Texas ha estado recurrentemente bajo escrutinio debido a sus labores para frenar los cruces fronterizos. Abbott ha enviado a más de 100,000 migrantes en autobuses hacia ciudades con gobiernos demócratas, incluso durante las condiciones gélidas del invierno. También ha instalado alambre de púas a lo largo de la frontera y ha colocado barreras flotantes en el río Bravo. Melissa Cigarroa, que es concejal de Laredo e integrante de la coalición No al Muro Fronterizo, fue una de las presentes en la marcha del sábado en el Parque Shelby para conmemorar el fallecimiento de migrantes en el río Bravo. Dijo que los asistentes entraron por una puerta resguardada por miembros de la Guardia Nacional y que podían ver a agentes y vehículos policiales desplegados cerca del río. Dijo que lo que vio, junto con el motivo de la ceremonia, le hicieron pensar, y cito, lo poco que importan las vidas de las personas en estas decisiones. Hay personas muriendo, dijo, y ahora sabemos que los elementos disuasivos no significan nada, declaró Melissa Cigarroa. Y Biden y los republicanos hablan sobre Ucrania y la migración en la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, Biden, se reunió con el jefe de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y otros líderes del Congreso para discutir sobre la política de inmigración en la frontera con México y la financiación para Ucrania. Los republicanos en el Congreso han bloqueado los fondos de emergencia de Biden que Biden solicitó para Ucrania y amenazan con forzar un cierre parcial del gobierno en su intento por reforzar la seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México. Mientras culpan a las políticas del mandatario de causar una afluencia récord de indocumentados, Biden buscó reformar el sistema de inmigración con una propuesta de ley al comienzo de su mandato a la que se opusieron los republicanos. Y la Casa Blanca está abierta a nuevas restricciones sobre quién puede solicitar asilo en Estados Unidos y a ampliar la autoridad de deportaciones, pero muchos demócratas se oponen a tales medidas. Johnson dijo a los periodistas antes de la reunión que presionaría a Biden para que aclarara el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania y la rendición de cuentas sobre los fondos estadounidenses para apoyar a Kiev. Pero antes de que hablemos de Ucrania, le diré al presidente, dijo, lo que le digo a todos ustedes y le hemos dicho al pueblo estadounidense, frontera, frontera, frontera. Tenemos que cuidar de nuestra propia casa. Tenemos que asegurar nuestra propia frontera antes de hablar de hacer cualquier otra cosa, dijo Johnson. Y un asistente de Johnson dijo que el republicano estuvo de acuerdo en la necesidad de enfrentarse al presidente ruso Vladimir Putin, pero consideró que asegurar la frontera estadounidense era una prioridad más inmediata. Biden ha solicitado 61.400 millones de dólares en financiación adicional para suministrar armas a Ucrania y reponer las existencias estadounidenses. Es parte de la solicitud suplementaria, dice que también incluye 14.300 millones de dólares para Israel y 13.600 a los periodistas, dijo el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby. Y busca Trump inmunidad total para el presidente de Estados Unidos. Esta nota de La Jornada. Donald Trump afirmó el jueves que el presidente de Estados Unidos debería gozar de una inmunidad total contra un procesamiento penal, incluso si sus acciones, dice, cruzan la línea roja. El favorito para la nominación republicana de cara a las elecciones presidenciales de noviembre se enfrenta a 91 cargos penales en 4 casos que incluyen el presunto intento de alterar los resultados electorales de 2020 y de apropiarse de documentos ultra secretos cuando se fue de la Casa Blanca. En una publicación subida a las redes sociales en torno a las 2 de la madrugada, Trump argumentó que como presidente tenía inmunidad total ante el procesamiento e instó a la Corte Suprema a fallar en su favor. Y cito, dice, incluso los hechos que cruzan la línea deben recaer bajo inmunidad total o serán años de trauma tratando de determinar el bien del mal, señaló Trump en su red Truth Social, fiel a su estilo de escribir en mayúsculas. Trump sugirió que los presidentes estadounidenses necesitan inmunidad para poder tomar decisiones difíciles. El republicano comparó la situación con la de las fuerzas de seguridad que deben seguir trabajando a pesar, cito, de policías canallas ocasionales. A veces, escribió Trump, hay que vivir con un genio, pero ligeramente imperfecto. En su opinión, la Corte Suprema, que se inclinó a la derecha desde que él nombró a 3 nuevos jueces durante su mandato, tomará una decisión fácil si tiene que dimitir sobre el caso. Un tribunal federal de apelaciones de Washington examina actualmente un recurso de Trump pidiendo inmunidad en un procesamiento por su presunto papel en el intento de alterar el resultado de las elecciones de 2020, en las que perdió frente a Joe Biden. Si los magistrados rechazan la apelación de Trump, como anticipan la mayoría de los expertos legales, es probable que el caso llegue ante la Corte Suprema. This man in our house, who is this man? Better get him out. We've got a problem, he's gotta go. He don't leave, can't live here no more. If we wanna save our home, we need to get him out. When I come home from work, there he is again. Talking loud, talking trash, and it's always something about him. Everything's out of place, where it just don't belong. Can't get no sleep, cause he's up on the phone. We wanna save our home, we need to get him out.

el mundo sufre olas de calor y de frío extremos. Esta nota de La Jornada. Gran parte de Estados Unidos tiembla a causa de un frío brutal. En Dakota del Norte, la sensación térmica alcanzó menos de 56 grados Celsius, mientras la mayor parte del resto del mundo siente un clima inusualmente cálido. En un mapa de las temperaturas mundiales de los últimos días, grandes porciones del mundo, el Ártico, Asia, partes de África, Medio Oriente y Sudamérica, aparecen en rojo oscuro, lo que significa alrededor de 7 grados Celsius por encima de la media de finales del siglo XX. Pero Estados Unidos destaca con una mancha púrpura azulada por el frío. La sensación térmica en algunas zonas alcanzó 56 grados Celsius bajo cero, mientras en Miami fue de 33. Y por extraña que parezca esa contradicción, encaja perfectamente en las explicaciones de lo que el cambio climático está provocando en la Tierra, de acuerdo con los científicos. Los casos en los que el clima fue más cálido de lo habitual se registraron tanto en el hemisferio sur, donde es verano, como en el hemisferio norte, que está en invierno. Sí parece que el mundo se ha vuelto al revés. En cierto modo es así, porque todo esto se debe a lo que está ocurriendo en el Ártico, que solía calentarse dos veces más rápido que el resto del planeta y ahora lo hace de 3 a 4 veces más rápido. Y aquí hay una cita de Jennifer Francis, que es una climatóloga del Centro de Investigaciones Goodwell y pionera en la teoría de la amplificación del Ártico, que vincula los brotes del frío con el cambio climático. Y ella dice, cuando el Ártico se calienta más de la cuenta, como ahora, es más probable que el frío intenso invada lugares que no están preparados para afrontarlo, como Texas. Y dice, este fenómeno, y cito, es uno de los síntomas más claros del cambio climático provocado por el ser humano, que hace más probables los inviernos externos, incluso cuando el planeta se calienta en general. La forma en que el frío nos está invadiendo es a través de una frase meteorológica cada vez más familiar para los estadounidenses. El vértice polar, término meteorológico que se remonta a 1853, pero que solo se ha utilizado con frecuencia durante las últimas décadas. Esto podría deberse a que las olas del frío se están dando con más frecuencia, dice el experto en meteorología invernal Yuda Cohen de Atmospheric Environmental Research, que es una empresa comercial ubicada a las afueras de Boston. Según Cohen, el vórtice polar es un fenómeno fuerte y helado que suele permanecer en la parte más septentrional del planeta, atrapado por fuertes vientos a su alrededor. El actual brote de frío es coherente con el cambio ártico y el vórtice polar, detalló Cohen. Lo que hemos descubierto es que cuando el vórtice polar se estira como una goma elástica, es mucho más probable que se produzcan condiciones meteorológicas invernales externas en Estados Unidos. El experto y otros colegas han realizado estudios que demuestran que los episodios del vórtice polar se han hecho más frecuentes en las últimas décadas. La idea es que la corriente en chorro, la circulación del aire superior que altera el clima, es más ondulada con el calentamiento global amplificado, opinó el climatólogo Steve Babrus de la Universidad de Wisconsin en Madison. Dice, y estos cambios ondulatorios en el aire superior sacan al vórtice polar de su lugar y lo dirigen hacia Estados Unidos. Es una teoría que aún es debatida por los especialistas, pero es aceptada cada vez más. El aniversario número 30 del terremoto de Northridge el pasado 17 de enero que tuvo un impacto devastador en Los Ángeles en 1994 con una magnitud de 6.7 grados, nos lleva a preguntarnos si estamos preparados para un movimiento telúrico de proporciones similares o aún mayores. El pastor Ricardo Moreno recuerda que hace 30 años fue despertado por un fuerte terremoto alrededor de las 4:30 de la mañana. En ese tiempo estaba viviendo en un pequeño estudio en el Instituto Latinoamericano de la Biblia en La Puente, California, dice. Era la primera vez que experimentaba un terremoto fuerte, fue muy aterrador, causó 57 muertos. Un estudio posterior estableció que el número total fue de 72, lo que incluyó a quienes murieron por ataque al corazón y miles de lesionados. También causó daños a las estructuras por miles de millones de dólares. A partir de esa experiencia, el pastor cuenta que comenzó a prepararse por si tocaba otro gran temblor. Siempre tenía un kit de primeros auxilios, dos linternas, agua potable, embotellada y una radio de baterías, tanto en el garage de la casa como en la cajuela de mi auto, y una reserva de dinero disponible para emergencias. Incluso comenta que en las congregaciones presbiterianas llegaron a invitar a gente de la ciudad y el condado de Los Ángeles para que compartieran talleres sobre cómo prepararse para un terremoto. Y bien, de acuerdo a la página ready.gov de FEMA, Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, un terremoto puede causar incendios, tsunamis, deslaves y avalanchas, y suceden en cualquier parte sin advertencia previa. California es un estado de alto riesgo. Lo más importante es platicar con la familia sobre cómo debemos prepararnos, dice el bombero portavoz del Departamento de la Ciudad de Los Ángeles, David Ortiz. Puntualizó que el tipo de terremotos que se esperan en Los Ángeles por alrededor de 7 grados no van a aniquilar a la ciudad, sobre todo porque a partir del terremoto de Northridge, los códigos de construcción se hicieron muy estrictos. Sin embargo, dijo que esperemos terremotos similares al de Northridge y por tanto debemos prepararnos para sobrevivir con un impacto minimizado. Debemos tomar en cuenta que después de un temblor como el de Northridge vamos a perder hasta por un mínimo de 3 días los servicios como el agua, la luz y la conexión por celular. Como consecuencia, dijo que debemos buscar opciones. En mi casa yo tengo un generador de electricidad que me puede servir para mantener trabajando mi refrigerador, pero nada más. El vocero de Los Ángeles Fire Department, del Departamento de Bomberos, aconsejó platicar y hacer un plan con vecinos, familiares y amigos, porque tal vez entre todos pueden ponerse de acuerdo para crear una fogata en caso de que se queden sin gas. Es muy importante también imprimir o escribir la lista de los números de contacto que guardamos en nuestro teléfono. En la actualidad ya no aprendemos los números telefónicos, todo está en el celular, y en caso de no tener manera de cargarlo, nos vamos a quedar incomunicados. Mencionó asimismo mantener una reserva de comida enlatada y agua embotellada que pueda renovarse cada cierto tiempo para que la familia tenga que comer en caso de una emergencia. Y después del terremoto es recomendable llenar la tina del baño para usarla para bajarle a los servicios. Agregó que si tenemos agua es probable que se encuentre contaminada y se tenga que hervir. En cuanto a vestimenta, el bombero portavoz recomendó tener a la mano zapatos de piel dura e impermeables para usar. En el terremoto de Northridge, mucha gente resultó con los pies cortados porque no traían zapatos o no eran lo suficiente fuertes para protegerse de los vidrios rotos. Cuando el terremoto está ocurriendo, lo mejor es ponerse debajo de una mesa y agarrarse de los barrotes. Ya no se aconseja ponerse debajo de los marcos de las puertas porque se ha comprobado que muchas personas terminan con los dedos quebrados cuando se rompen. En el botiquín de emergencia dice que debemos incluir los papeles personales más importantes y dinero en efectivo. Tampoco se aconseja salir afuera. Muchas personas que lo hacen terminan lesionados, pero en caso de tener que hacerlo, traten de no colocarse cerca de los cables de alta tensión. Si están en la cama, dijo que deben cubrirse la cabeza y el cuello con una almohada y cuidar que no haya cosas pesadas colgadas en la pared de la cama. Si van en el carro, dice, no se estacionen debajo de un puente ni de árboles, y si caen sobre el vehículo cables de alta tensión, es mejor no salirse del vehículo ya que pueden electrocutarse. No olviden que las llantas sirven como punto de contención. Para mayores recomendaciones de los bomberos, dice que hay que visitar listos.gov, B de vaca, en inglés, ready.gov. El vocero dice que en la ciudad de Los Ángeles hay 3,000 bomberos, quienes a la hora de una tragedia dan prioridad a atender los lugares donde hay grandes aglomeraciones de gente, como las escuelas, hospitales, rascacielos y aeropuertos. Es importante que se formen equipos voluntarios y hay un programa que se llama Equipo Comunitario de Respuesta a Emergencias, CERT, constituidos en una segunda red después de los bomberos. Entran a ayudarnos prestando primeros auxilios y para eso tienen que entrenarse y son 17 horas y media que pasan juntos para prepararse para ser rescatistas durante una emergencia. Esta es una nota de la opinión. Y los productos químicos en los plásticos tienen un enorme costo financiero. Según los investigadores, es probable que los aditivos contribuyan con más de 250 mil millones de dólares a los costos de salud en Estados Unidos. Esta nota de Los Angeles Times. Se utilizan para dar a los productos de plástico su durabilidad, flexibilidad y superficie elegante y antiadherente distintivos. Sin embargo, algunos de estos aditivos químicos se han relacionado con enfermedades como el cáncer de mama y de próstata, enfermedades cardíacas y diabetes, así como con problemas con el desarrollo cerebral de los niños y la fertilidad de los adultos. De particular preocupación es una clase de aditivos conocidos como disruptores endocrinos, sustancias químicas que imitan y confunden la señalización hormonal en los humanos. Y ahora un equipo médico, epidemiólogos y endocrinólogos han estimado los costos de la exposición al plástico en el sistema de salud de Estados Unidos y han llegado a una conclusión aleccionadora. Dice, este estudio realmente pretende poner una línea clara y audaz detrás del hecho de que los plásticos son un problema de salud humana. Dijo Leo Transande, que es un pediatra experto en políticas públicas de la Facultad de Medicina Grossman y la Escuela de Servicio Público Wagner de la Universidad de Nueva York. Dice, básicamente estamos hablando de efectos que abarcan todo el estudio de la vida, desde el desarrollo del cerebro de niños pequeños hasta el cáncer. Y el estudio fue realizado por los investigadores de la Universidad de Nueva York, el Hospital Infantil de Filadelfia y Defend Our Health, Defiende Nuestra Salud, que es una organización medioambiental con sede en Portland, Maine. Y utilizando datos de costos publicados previamente sobre cargas de enfermedades seleccionadas para llegar a su estimación, que Transande escribió como una estimación conservadora. Dice, incluso desde una perspectiva de salud, es probable que se trate de subestimaciones. La noticia de que podemos estar ingiriendo cientos de miles de partículas nanoplásticas cada vez que bebemos un litro de agua embotellada en plástico preocupa a los investigadores, no tanto por el plástico en sí, sino porque estos químicos se posan sobre estas partículas como una paloma migratoria, obteniendo entradas sin restricciones a nuestras células y cerebros, dijo Transante. Dice, aparte del polímero plástico en sí, los químicos asociados con el plástico pueden representar un riesgo para la salud, sino un riesgo mayor para la salud, ya que son encapsulados o atraídos por estos materiales plásticos, dijo Batita Abdul Salam, que es profesora titular de farmacología vascular en Queen Maria Universidad de Londres. Mientras tanto, Transande y otros tienen la esperanza de que su trabajo de investigación sea registrado por los legisladores y los impulse a considerar los costos financieros y de salud de los desechos plásticos en el medio ambiente y los humanos.

que rompió con el canon literario de la época y que irrumpió con fuerza gracias al lenguaje coloquial, tradicional y desenfadado que dio identidad y lugar a miles de jóvenes mexicanos que por primera vez veían en la literatura nacional un espacio en el que se sentían representados. La obra que confluye con la cultura popular de la época, que sonorizada por el rock y los autores que más la influenciaban, fue catalogada como parte de lo que luego él mismo trató de definir como la contracultura mexicana. Entonces, ha muerto uno de los autores más representativos de México, uno de los últimos grandes de la literatura nacional del siglo XX, cuyos libros se pueden encontrar en casi todas las librerías de cualquier tipo en el país. José Agustín encarnó en vida y obra la naturalidad y la rebeldía de lo que significa ser joven en la década de los 60 y 70 en México, en una época en que los valores tradicionales heredados por la Revolución Mexicana todavía permeaban sobre los hilos de la moral nacional. Él le dio vida a personajes que se cuestionaban su lugar en el mundo y que lo hacían con las mismas palabras con las que los jóvenes se enfrentaban día a día a una sociedad y a un mundo que se estaba transformando vertiginosamente. Su obra ha sido sin duda una de las mejores representaciones de lo que hoy se reconoce como novela juvenil, hecha por y para los jóvenes de su época, narrada en sus formas y sus matices y con la sinceridad y la naturalidad suficiente para encajar y trascender. Dice el Canal 11, dice, había un choque franco en el ámbito familiar, porque el ámbito familiar era muy represivo y autoritario, ha dicho el autor para un documental sobre su vida en el Canal 11. En 2009, José Agustín se accidentó durante una firma de libros en el Teatro de la Ciudad de Puebla y la caída de unos 2 metros de altura le causó severas fracturas en cráneo y costillas y lo mantuvo más de 20 días en terapia intensiva. Desde entonces había permanecido alejado del ojo público hasta el pasado mes de abril, cuando reapareció en público en la presentación de la reedición de su obra. Y la noche del pasado martes, el 2 de enero, uno de sus hijos hizo pública la despedida de su padre ante un sacerdote, cito, amigo católico, zapatista, teólogo de la liberación, que le dio la extrema unción mientras yacía en su cama y en compañía de su esposa y sus otros hijos. Y dijo, con esto ya mi trabajo aquí se va terminando, ha dicho Agustín, según relató su primogénito. La publicación fue borrada unas horas más tarde, mientras confirmaba que aunque delicado, su padre continuaba con vida. Con él se va uno de los últimos grandes de aquella generación inmolada en la rebeldía, el rock, las drogas y aquel mantra constante que creían una certeza de que el mundo podía cambiarse y de que no había nada imposible. En una semblanza sobre su padre en la revista Proceso en 2021, su hijo Agustín Ramírez Bermúdez, en un tono muy parecido al que escribía su progenitor, decía, cambió las reglas en la forma de escribir de este país, las liberó de sus limitaciones arcaicas, prevaleció sobre sus detractores y adversarios ponzoñosos, mientras los libros de José Agustín gozan de cabal salud y autoridad y se siguen leyendo gracias al gusto genuino del público conocedor, a la apreciación intrépida y decidida de los lectores de buen diente. Descanse en paz José Agustín, el escritor que dio rostro e identidad a toda una generación en México. Thank you. Thank you.